Muy buenas noches a todos ustedes. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí en el Paraninfo, en mi Paraninfo, de verlos a amigos, a compañeros, a nuestros ministros, a nuestra rectora, a las compañeras de la Federación, a los jóvenes estudiantes. Propuse que fuera en el Paraninfo y le felicité al profesor de nuestra carrera de sociología que nos acompañara por muchos motivos, quizás un pequeño dejo de debilidad emotiva de esos que hay que lanzar cada 10 años de rato en rato, porque hace hace 14 años el lugar donde vine a presentar el libro fue aquí. Estaba como rector el profesor Pablo Ramos. Yo era un encarcelado. Había estado desde el año 92 en la cárcel. Me habían detenido a los 29 años. Había pasado 3 años sin salir de la cárcel. Y solicitamos a nuestro rector, para nuestro prefecto, profesor de toda la vida, siempre, presentar nuestro libro aquí en el Paraninfo. Y lo hice en la mañana. Estaba Raúl comentando el libro, estaba Jimmy. Y me acuerdo que me tuvieron que bajar, pues, de la cárcel de Chonchocoro con 40 guardias. Los mismos que están ahora, pero ahora protegiéndome, no la anterior vez. Y tenía todas las ganas, le comenté al presidente Evo, quería caminar con el presidente Evo y contarle la sensación que tuve esos días. El presidente Evo lamentablemente no pudo venir, quedó en Cochabamba para hablar los temas de los acuerdos, de las alianzas. Y yo quería caminar con el presidente Evo desde la Plaza del Estudiante, que es donde me dejaron los policías en un celular que me trajeron de Chonchocoro hace 14 años, para contarle las dificultades que tenía para cruzar la calle. Había estado 3 años sin salir en Chonchocoro, no había movilidades, vivía en un ámbito monástico que me permitió escribir las tantas cosas que han comentado aquí los compañeros, que no sabía que había escrito tanto. Pero lo que me acuerdo de esa salida de Chonchocoro fue la dificultad que tenía para cruzar la calle. Tenía que cruzar la calle el Prado, y no podía hacer el cálculo de la velocidad del carro. Había perdido el hábito de cruzar una calle, y entonces entendía algún compañero del norte Potosí las dificultades que tiene para cruzar la calle, para calcular la velocidad. Es una operación física que uno hace, y calcular la velocidad de uno de cruzar. Yo, en 3 años de haber estado en el altiplano encerrado, no podía hacer el cálculo, casi me hago pisar 2 veces al cruzar la calle de Lelis para llegar hasta el Café Ciudad. Y no le pedí a Raúl Prada que comente el libro ahora, porque esa vez me dieron 2 horas de libertad o vigilada, y Raúl se la comió 1 hora y media comentando. Raúl se la comió 1 hora y media comentando la introducción, no ni siquiera ya el libro. No, Raúl, muchas gracias, muchas gracias. Fueron otros tiempos, y uno tiene que tener una lectura siempre grata de todos los tiempos, malos o buenos, pero tiene que tener siempre un corazón reconciliado con la historia. Uno es lo que ha hecho en la vida. ¿Y cómo renunciar a lo que uno ha hecho en la vida si eso es lo que uno ahora es? Por algo habrá pasado, y uno, yo lo asumo con una mirada, digamos, entre alegre y melancólica, esos tiempos carcelarios. Estamos reeditando un libro que lo escribí en la cárcel. Un libro que escribí en la adversidad de no poder contar con las fuentes, con la biblioteca de los amigos, a excepción de nuestra Alison Speeding, que tenía una habilidad para meter los libros, era nuestro único contacto con una fuente de lecturas. Ya la conocíamos, esa bruja, desde entonces, y le guardo un profundo cariño yo a nuestra Alicia. Sí, se iba y se peleaba con los oficiales para meterme el libro de no historia. Porque parte de nuestro libro es un comentario de libros de no historia que Alicia me los iba trayendo con una regularidad matemática cada 15 días. Es un libro escrito en la cárcel, sabiendo de que no podía tener muchos libros, que era difícil pedir a los amigos que me abastecieran. Y encima sabiendo que lo que yo escribía iba a ser leído por la guardia. Y no hay nada que más detestaba eso de que saber de que lo que uno escribía iba a ser fotocopiado, grabado y leído por personas a quienes yo no quería comunicarme. Eso explica buena parte del lenguaje un poco complicado también. No es un libro fácil de leer. Tuve que hacer algunos giros matemáticos, usar un poco de topología para describir cosas para que no me entendieran los que me fotocopiaban mis textos. Porque cada 15 días entraban, me requisaban, se llevaban mis cuadernos, me devolvían después de una pelea de un mes. Entonces está marcado por eso, está marcado por un lenguaje un poco encerrado, comprimido, como era la cárcel. Encerrado en pocos textos porque no podía consultar a muchos textos, y encerrado en un lenguaje difícil para engañar a la vigilancia para que no me entendiera todo lo que quería decir. Tiene esa marca el libro. Entonces los jóvenes estudiantes que quieran utilizar el libro, que sepan a qué atenerse cuando quieran referirse al documento. No es fácil de leer, no es fácil de leer. Pero evidentemente es un libro que tiene, yo coincido con Jorge, es lo mejor que he producido. Yo creo que después de eso podía haber yo archivado ya los cachos y haber dejado la sociología. En lo personal fue el momento en que tuve más tiempo en toda la vida, trabajaba como ahora, 15, 17 horas, 18 horas, pero todo para escribir y para leer, sin preocuparme de la comida porque me daba el Estado, sin preocuparme de hacer compras porque todo estaba ahí, no había que salir a la calle, no había que ver televisión, entonces había que dedicarse a la lectura, y nunca he tenido un tiempo tan generoso para pensar, para reflexionar las cosas como lo he tenido en la cárcel. A mi modo agradezco el paso por la cárcel porque me dio ese tiempo precioso que ahora es imposible tener. Ahora leer uno puede hacerlo 2 horas. Esas veces podía leer 17 horas, y me acuerdo que iba anotando libro por libro. Creo que leí en los 5 años más de 1,100 libros, porque había tiempo de sobra, y para escribir y para reflexionar. Es un libro que intenta reflexionar sobre una tarea política, pero también una obsesión personal: la revolución. Es un libro que va a utilizar herramientas académicas muy finas para explicar cómo le hacemos para hacer la revolución en Bolivia. Ese es su objetivo, clarito, concreto, directo. ¿Y cómo hacemos la revolución a partir de lo que somos? Una sociedad en la que se ha desarrollado el capitalismo, pero no plenamente. Una sociedad en la que existe clase obrera, pero con problemas. Una sociedad donde existe comunidad, fuerzas campesinas, ideas de nación. Temas siempre tabús para la izquierda. La izquierda clásica de los años 30, los años 80, no trataba esos temas porque les resultaba muy incómodo. Hablar de la nación era una incomodidad, y se lo agarró eso el nacionalismo revolucionario. La izquierda no hablaba de nación, le parecía un pecado. Y no hablaba tampoco de pueblos indígenas, porque no había pueblos indígenas para la izquierda, ya mucho menos para la derecha, todos eran campesinos o pequeños burgueses. Y la realidad cada día nos mostraba que aquí había no solamente pueblos indígenas, sino luchas de pueblos indígenas, movilizaciones de pueblos indígenas, construcción histórica de pueblos indígenas. La izquierda no respondía a eso. ¿Cómo pensar la revolución? A partir de lo que somos. Un semicapitalismo complejo y ambiguo, fuerzas obreras pero dispersas, fuerza comunitaria y campesina gigantesca y cada vez más vigorosa en sus luchas, en sus liderazgos y en su construcción. ¿Cómo construir la revolución? ¿Cómo ir más allá del capitalismo? A partir de lo que somos. Esa era la obsesión. Una obsesión que la arrastro desde los 16 años, cuando me tocó vivir el primer gran cerco aymara de fines del siglo XX, 1979, aquí en La Paz. Que la tuve cuando me involucré en el LGTK y que la sigo teniendo hasta ahora. Una obsesión de vida, un objetivo de vida, una misión de vida. En el fondo, un buen bolchevique o un buen jacobino es un buen misionero. Algo tenemos con lo religioso. Somos gente de misiones, ¿no? Y es una misión que uno tiene en la vida. Y entonces el libro intentaba escudriñar eso, tomando en cuenta estas limitaciones. Y, bueno, dije, como va a ser difícil que entren libros a Chonchocoro, me quedaré con El Capital, ojalá no me lo requisen, y leeré El Capital, pues, página a página, párrafo a párrafo, línea a línea, letra a letra, okay, tengo suficiente de tiempo para leer ese libro. Y era siempre una intención leerlo con tanto detenimiento. Entonces el libro que tenemos a la mano, Forma Valor, Forma Capitalismo, si ustedes quieren, o Sistema Capitalista, y Forma Comunidad, Sistema Comunitario, si ustedes quieren, Comunismo, fue el título del libro y fue el objetivo, es el objetivo del libro. Y para eso utilicé las armas de la lógica. Uno puede comprometerse en la vida para cambiar la sociedad de múltiples maneras. Una indignación moral por el abuso, la injusticia, lo lleva a uno a ser revolucionario, a perseverar. Muchas veces la educación religiosa que recibimos en la familia y en la escuela y que nos hace abominar las injusticias también lo puede llevar a uno a tomar compromisos políticos. En otros momentos es la propia vida, las carencias de la vida, como obrero, como campesino, como indígena, que lo obligan, que lo forman y lo educan para la revolución. En el caso mío, desde muy adolescente, la forma de involucrarme en los compromisos políticos tuvo que ver con las reflexiones morales que uno tiene en la vida, pero fundamentalmente con las explicaciones lógico-teóricas que uno se arma en la vida. En el fondo, no solamente soy sociólogo, sino también soy un matemático, y siempre me ha gustado en lo personal el orden lógico de las ideas y el involucramiento frente a ese orden lógico. Entonces, el libro es un esfuerzo por encontrar la explicación lógica, argumental, de por qué la revolución en Bolivia, de por qué los cambios en Bolivia, de cómo se construye el postcapitalismo en Bolivia. Y si se puede luego también en otros países. Esa es la intención del libro. Y para eso lo que hago es agarrar las herramientas de Marx, que estudió hace 150 años atrás el capitalismo, lo diseccionó pedazo a pedazo, hilacha tras hilacha lo diseccionó, y entonces lo que hice yo es irme a prestar esas herramientas. Me presto de Marx esas herramientas, las considero insuperables. Han pasado 150 años desde que ese hombre escribió los textos y sigue siendo la crítica insuperable de nuestro tiempo en su construcción histórica y lógica. Ahora nuevamente se ha puesto de moda Marx para estudiar la crisis del capitalismo. Uno tiene que agarrar esas herramientas no como moda, sino como un armazón, como una especie de bisturí y de microscopio que le permite a uno diseccionar con tal minuciosidad la dinámica, la lógica y, si ustedes quieren, el DNA, la información genética del orden capitalista. Agarré esas herramientas y el objetivo era escudriñar con esas herramientas lo fundamental del capitalismo y luego qué nos dice sobre la nación, sobre las naciones, sobre las comunidades, como fuerza hacia el comunismo, como fuerza hacia el comunitarismo planetario. Le he llamado Ailio Universal. Explicaba Patti de manera muy generosa, igualmente Jorge y nuestro profesor Paz, que el libro se divide en dos grandes partes. Una parte dedicada a una síntesis a un resumen minucioso, detallado del orden del capitalismo, de la lógica del capitalismo planetario y boliviano. Una segunda parte a estudiar la nación y la tercera parte las comunidades. Las comunidades. Quería haber llegado hasta el día de hoy. Pensé haberme quedado en la cárcel 15 años. Me han sacado a los 5, ni modo. Entonces me quedé leyendo solamente la parte de las comunidades hasta el siglo, desde los cronistas hasta el siglo XVII. Algo anoté en mis cuadernos, que algún día los publicaré, hasta el siglo XIX, y quería haber llegado. Tenía un programa de estudio de 10 años en la cárcel para llegar hasta la comunidad actual. La eventualidad de las cosas fue que me sacaron de la cárcel y ya, ni modo, uno tiene que asumir las contingencias de la vida, ¿no? Pero entonces me quedé con las comunidades entre los cronistas hasta el siglo XVII. Hasta ahí me quedé en el estudio que está en este libro, aunque el plan era mucho más ambicioso. ¿Qué es lo interesante que puede aportar el textito del Álvaro en la primera parte del capitalismo? Y lo hago comentando fundamentalmente a los jóvenes que están estudiando el capital. Hay jóvenes que están estudiando el capital hoy nuevamente, y no saben cómo eso me llena de energía el corazón, el alma. Sin duda, me hace regresar 40 años hacia atrás. ¿Qué es lo que tiene el texto en esta parte más teórica, abstracta? Ve los elementos que considero más útiles de Marx para estudiar la sociedad capitalista contemporánea. Y lo resumo en 4 ejes. Primer eje: a diferencia de lo que pasa con otras sociedades en el capitalismo, lo que uno produce, puede ser papa, un hilado, un texto, una idea, lo que uno produce tiene un carácter de irradiación universal. Y esa es parte de la fuerza del capitalismo. El trabajo deja de ser útil únicamente para su productor o para su localidad. El trabajo del ser humano se convierte potencialmente útil para el mundo. Para todos. Es un primer eje de la fuerza interna del capitalismo, de su fuerza expansiva. Una segunda idea importante del capitalismo en el mundo, esa sociedad que devora la sociedad, construye el mercado mundial, interconecta regiones, interconecta países, lo que hoy llamamos globalización. No es tan nueva, no ha aparecido recientemente ahora con Clinton, con Reagan o con Thatcher. El mercado planetario es una construcción del siglo XVI. Interconecta el mundo. La globalización es un proceso de más de 450, 500 años. El capitalismo, por definición, es globalizado, es decir, totaliza el mundo, abarca la totalidad de la sociedad planetaria. Esa es parte de su fuerza también, de su vigor expansivo. Devora trabajos, devora regiones, se apodera de actividades, se apodera de iniciativas, se apodera de mercados, se apodera de territorios, de mares, de creatividades. Eso es el capitalismo y esa es la fuerza histórica del capitalismo. Tercera idea importante. Este proceso de devoramiento, Marx usa la palabra de subsunción, se da de dos maneras. Devoramiento formal, subsunción formal, devoramiento real, subsunción real. ¿Para qué nos sirve eso? Para entender lo de Bolivia, para entender Bolivia en el mundo. El capitalismo, y sin duda ahí Rosa Luxemburgo fue visionaria en eso, nadie le siguió la pista a Rosa Luxemburgo en este papel de la importancia de sociedades no capitalistas que alimentan el capitalismo. Lo vio Rosa Luxemburgo con herramientas muy, muy deficitarias. Utilizó el segundo y el tercer tomo, pero en Marx, en el primer tomo, el concepto de subsunción formal, subsunción real, nos permite estudiar lo que luego Zabaleta llamó abigarrado, que es una categoría muy nuestra, muy útil. Subsunción formal, subsunción real. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo planetario desde hace 500 años puede aprovecharse capturando la producción y el trabajo de sociedades no capitalistas, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, de trabajo artesanal, lo devora, lo puede articular a la maquinaria capitalista de la ganancia. Eso se llama subsunción formal. Es un dominio formal del capitalismo. Se apodera de lo heredado por otras sociedades, por otras culturas, y lo absorbe. No lo transforma internamente todavía, sino que lo utiliza, lo refuncionaliza. Y en Bolivia eso se ve claro en la historia del capitalismo boliviano, de cómo, como un ejemplo, el sistema cooperativista, que es tradicional, que es no capitalista, puede quedar articulado a una gran empresa capitalista como antigua Comsur, hoy Sinchihuayra. Sistema moderno, altamente tecnificado, que también utiliza sistemas arcaicos, antiguos, no capitalistas, premodernos, familiares incluso, pero que los subsume, los absorbe para generar ganancia. Y todo eso genera un tipo de espiritualidad social. Es un tipo de capitalismo. En el viejo debate entre estalinistas y trotskistas era, ¿cómo era? Economía combinada, no sé cómo le llamaban, ¿no? Desigual y combinada. Una categoría de la circulación, cuando Marx nos brinda una categoría desde la producción, subsunción formal, subsunción real. Y subsunción real es cuando el capitalismo se apodera de una actividad laboral, agraria, campesina, artesanal, semi-industrial, y transforma la tecnología. Transforma el saber, transforma la disciplina interna de la producción. Cuando eso hace, subsume realmente la sociedad. Es la tercera idea importante que está presente en el texto. El papel de la subsunción formal, de la subsunción real, y creo que eso puede ayudar a entender la fuerza de la categoría de Zabaleta de abigarrado. Una cuarta reflexión que se hace en esta primera parte es la referida al límite del capitalismo. El capitalismo no solamente se apodera de comunidades y las deforma, las mutila, no solamente se apodera de actividades artesanales y les succiona su trabajo, sino que también transforma la tecnología, crea nueva tecnología, crea un nuevo sistema de organización del trabajo, pero también se apodera de una fuerza productiva infinita. ¿Cuál es esa fuerza productiva infinita? El intelecto social general. El intelecto social general es una categoría de Marx. Es decir, lo que ahora se llama, cuando estudiamos en nuestra carrera, la sociedad de la información, todo ese rollo de la sociedad de la información, en la categoría de Marx de intelecto social general, queda mucho más elegante, fijo, preciso y útil para entender la potencialidad del capitalismo. Si el intelecto del ser humano es infinito y el capitalismo se apodera del intelecto de la gente, de los científicos, de los trabajadores, de los productores, de los estudiantes, de los profesores, de los campesinos, se está apoderando de la fuerza productiva más importante del planeta e infinita. Si el capitalismo no es poca cosa y no se va a caer solamente porque caiga el índice Dow Jones cada 6 meses o cada 4 años. Es más compleja la caída del capitalismo. Así que en esta primera parte vemos la fuerza, la expansión, la potencia del capitalismo. Pero, paralelamente, de eso se trata en Marx, se estudia los límites del capitalismo. En ese su poderío, ¿cuál es el límite del capitalismo? En ese su poderío expansivo que devora regiones, que destruye naturaleza, que se apodera de conocimientos, que expropia capacidad productiva, ¿cuál es el límite, el horizonte que le pone fin al capitalismo? Un viejo debate desde tiempos de Marx. Y aquí, teóricamente, alumbramos a 2 ejes. En verdad, 3 ejes. Ese trabajo del campesino, del obrero, del artesano, del estudiante, del profesor, que es expropiado por el capitalismo y que lo convierte luego en riqueza, lo cosifica y lo vuelve riqueza, lo vuelve capital, la idea del capitalismo, ese trabajo, cuando está en acto, cuando está en marcha, cuando aún no se ha objetivado como cosa expropiada y de propiedad del capitalista, ese momento, el trabajo en acto, ese es el momento de la debilidad del capitalismo. Lo único que no es capital, lo único que no es capitalismo, es el trabajo vivo, el trabajo realizándose, la actividad laboral dirigida a un fin, puesta en marcha por artesanos, por obreros, por campesinos, por profesionales, por estudiantes. Eso es lo no capital. Y la lucha diaria, hora a hora, minuto a minuto, es cómo convertir lo que no es capitalismo, el trabajo vivo, en capitalismo, trabajo muerto. Y si el trabajo vivo no se deja convertir en trabajo muerto, si el trabajo vivo, la actividad de los hombres y mujeres, se revela, se asocia y se apropia de su riqueza para rebelarse contra el capitalismo, si eso se da a nivel de una localidad, de una fábrica, de una comunidad, de un taller artesanal y se expande, ese es el fin del capitalismo. ¿Cuándo? Nadie puede poner una fecha del derrumbe del capitalismo. No se puede planificar el derrumbe. Es una posibilidad. Como posibilidad, el capitalismo es infinito. Como posibilidad, es vulnerable, es limitado, es derrotable. ¿En qué momento? El momento en que el trabajo, el trabajador asociado del campo y la ciudad, del taller y de la gran fábrica, de la universidad y del centro de investigación, logra asociarse, articularse, rebelarse contra esta expropiación continua de su esfuerzo, de su creatividad, y asume el control de su propio trabajo. Eso te permite ver Marx. De ver la fuerza y el límite, la potencia y la posibilidad de derrumbe dentro del propio capital. Esa es la primera parte del libro. La segunda, nación y comunidad. ¿Cómo le hacemos? En Bolivia, donde la inmensa mayoría de los trabajadores son agrarios, artesanos, campesinos, indígenas, donde una pequeña minoría es obrero asalariado de gran empresa y el resto son microempresas, trabajo rural, trabajo semiartesanal. ¿Cómo se puede superar el capitalismo en una sociedad que no es plenamente capitalista? La antigua izquierda resolvía ese debate de la siguiente manera. Unos decían: como Bolivia es un país atrasado, no tiene que preocuparse de la revolución, que lo hagan los países más adelantados, ahí hay obreros, Ahí hay grandes fábricas, ellos que hagan la revolución, y cuando ellos triunfen nos vamos a sumar a su carro. Si es así la cosa, pues vámonos a nuestras casas, ¿sí? Y dejémonos de este debate. Una lectura, digamos así, fatalista y de la lucha revolucionaria. Otros decían, bueno, evidentemente de la mayoría de los bolivianos un pequeño porcentaje son obreros asalariados. Ellos son los que pueden hacer la revolución. Y el resto, que son sectores atrasados, precapitalistas, feudales, pequeños burgueses, que sean los que lleven en hombros a los obreros a la revolución. Pero el 90% son artesanos, campesinos, pequeños productores, y apenas el 10% son obreros. No importa, esos son la vanguardia. Y una revolución hecha por minorías no es una revolución. Sí, la respuesta estaba mal dada y la pregunta también estaba mal formulada. ¿Qué es lo que hemos intentado escudriñar? ¿Qué hace el capitalismo con lo que no es capitalismo? ¿Lo devora plenamente? ¿Lo absorbe? ¿Lo tritura? ¿O ese no capitalismo comunitario, campesino, artesanal, tiene un potencial emancipativo? El libro es una obsesión teórica por encontrar en Marx, en su lectura, en El Capital y en otros textos, cómo Marx reflexiona el potencial revolucionario de estos sectores mayoritarios de nuestras sociedades. Lecturas olvidadas por la izquierda tradicional de los años 50, 60, 70. Pero además, intenta escudriñar, ya no como un hecho meramente teórico, sino un hecho práctico, ¿qué tiene la comunidad que puede ser semilla de una sociedad postcapitalista? Y fue la misma pregunta que se hizo Marx hace 130 años atrás. Lo mismo se preguntó él. Y él encontró una respuesta que yo la retomo y la desarrollo en este texto. La comunidad agraria, tal como está hoy, es una comunidad cercada, mutilada por el capitalismo. No ha sido destruida por el capitalismo, pero tampoco está viviendo en su gloria. Ha sido destruida su élite intelectual. Sus productores de ciencia y conocimiento han sido aniquilados hace más de 500 años. Está subordinado al mercado, al transportista, al rescatiri. Su tecnología ha quedado limitada, anclada hace 400 años. Esta comunidad que hay en Bolivia, nuestra comunidad, o en Perú, o en Ecuador, o en México, no es una comunidad emancipada. Es una comunidad mutilada, recortada, asfixiada. Pero en su interior hay fuerza, germen, potencia postcapitalista, anticapitalista. ¿Por qué? Porque hay estructuras de propiedad de la riqueza colectivas. Hay sistemas de trabajo colectivos, cada vez más mediados por el dinero, pero todavía persisten. Hay formas de asociación que permiten generar riqueza y controlar esa riqueza por los propios productores. ¿Y qué era el comunismo para Marx? Si no es justamente eso, pero pensado en escala mundial. Una asociación de productores que producen comunitariamente la riqueza, que se asocian voluntariamente para producir, para crear y para distribuir el fruto de su trabajo. Si el postcapitalismo es justamente eso, está claro que la comunidad, esta nuestra comunidad mutilada, asediada, colonizada, tiene la semilla, el núcleo, la potencia de un postcapitalismo. ¿Y qué se requiere? Reflexiona en el libro entonces. Liberarla, romperle el cerco, romperle de las tenazas que la limitan, que la asfixian, expandirla, irradiarla, universalizarla. Entonces, a su modo, este libro reflexiona la revolución en Bolivia a partir de una articulación virtuosa entre el mundo asalariado o obrero y el mundo comunitario, agrario, campesino e indígena, asociándose para superar el capitalismo. En el fondo, ese libro lo que quiere decir es eso. Es posible el poscapitalismo. ¿Cómo? A partir del movimiento obrero, que lucha desde los centros de trabajo, que se asocia, que se vuelve a resindicalizar, a organizar, y a partir del mundo comunitario, que rompe la asfixia, que se emancipa, que se articula, que se expande, que mejora su tecnología y su producción. Y juntos, movimiento obrero, movimiento indígena, uniéndose, constituyen la fuerza de la revolución en Bolivia y seguramente en varios lugares del continente. De eso se trata el libro, pero dicho con lenguaje carcelario. Pero el fondo del fondo es este. Hay unas reflexiones con las que debate el compañero Jorge, y yo las retomo ahora para este cierre. Y la coloco como reto a lo que hoy estamos haciendo en Bolivia. Poder, partido, universalidad. El texto está escrito en momentos de un reflujo del movimiento social en Bolivia y en el mundo. Se ha caído el muro de Berlín, nadie quiere ser de izquierda, todos quieren ser neoliberales, unos cuantos nos atrincheramos en la universidad como dinosaurios, nos decía en ese tiempo, para hablar de la revolución. Ahora es al revés, los dinosaurios son los neoliberales, pero hace 15 años los dinosaurios eran la izquierda. Ha cambiado mucho nuestro país, especialmente para los jóvenes, para que se ubiquen de cómo está el debate actual. Bueno. Y en ese momento en que se había perdido las expectativas de la lucha por el poder, surgía toda una reflexión alimentada por el anarquismo, yo diría un anarquismo culturalista, que planteaba ya no hay que pelear por el poder, y luego lo planteó así también Marcos, sino hay que pelear por el cambio en la vida emotiva, en la vida sexual, en la vida en el alimento, dejando el tema del poder del Estado de lado. Y yo me peleo en el texto, y me peleé con Raquel en ese texto, mi compañera que también estuvo en la cárcel. Y nos peleamos, porque lo que decimos es, evidentemente, el transformar las relaciones familiares, el transformar las relaciones estudiantiles y académicas, el transformar las relaciones laborales, el transformar las relaciones emotivas y sentimentales, lo tiene que hacer todo revolucionario, evidentemente, hay que hacerlo, desde donde uno está. Pero nunca puede dejar de lado que también tiene que transformar las relaciones de poder del Estado. Y frente a los que decían, ya no hay que luchar por el poder del Estado, le respondimos, no. Hay que pelear por el poder del Estado. No para tomar el Estado, sino para transformar desde abajo una nueva estructura de poder de un nuevo Estado, un semi-Estado en el sentido leninista del término. Lo escribí hace 14 años, reafirmo vehementemente esa lectura. Un revolucionario tiene por obligación la lucha por el poder, en todos los terrenos, pero en particular por el poder del Estado, como herramienta, como dice el Jorge, como herramienta, no como fin, como herramienta para continuar el proceso de revolucionarización del resto de las actividades humanas, y especialmente las laborales. Primer diálogo con este tema. Segundo, ¿quiénes forman el partido? La vanguardia intelectual o armada con la que fuimos educados nosotros en los años 50, 60, 70. Aquí hago otra lectura. No. Es necesario la vanguardia. Es necesario un grupo de hombres, de mujeres, aferrados, bolcheviques, comprometidos, misioneros, con un fin, con un objetivo, portadores de una moral, de una ética revolucionaria, prueba de todo. Es necesario eso. Se requiere. Y hoy, mucho más en estos tiempos, ¿cómo se requiere esos núcleos fuertes, ético-políticos, que irradien una disciplina y un compromiso? Pero no se los requiere para sustituir a la gente, para hablar a nombre de los obreros o de los campesinos, de los indígenas. No. Eso fue el fracaso del siglo XX, las vanguardias que sustituían al movimiento real. Y entonces hemos reivindicado en este texto, y creemos que la vida también es un testimonio de ese nuestro compromiso, que quienes hacen la revolución son los pueblos, son los trabajadores, son los campesinos, son los indígenas. Y lo más que puede hacer un núcleo de acero revolucionario es ayudar, acelerar, difundir, expandir lo que vienen haciendo los propios trabajadores con su propio esfuerzo y sus propios ritmos. Solamente eso tiene el derecho a llamarse revolución. Lo demás es una impostura. Por lo tanto, no se trata de construir vanguardias para hacer la revolución. Se trata de que los trabajadores, los campesinos, los indígenas, asuman su derecho histórico de tomar el poder, de transformar el poder, y estas vanguardias de intelectuales, de académicos, tenemos que estar ahí, junto con ellos, ni un paso delante de ellos, ni un paso atrás de ellos, para apoyar, para reforzar, para mejorar su generalización y su expansión. Es una tarea más modesta que le corresponde al revolucionario contemporáneo, pero más útil, mucho más importante y mucho más difícil, porque es una costumbre del intelectual de clase media, el sentirse siempre el iluminado, el encargado de dirigir. No hay que dirigir a nadie, hay que aprender y hay que participar codo a codo, como yunta, junto con los trabajadores, con los obreros, con los indígenas, en los grandes procesos de cambio. Tercer punto: no contentarse con lo local. La clave de un proceso revolucionario, reflexiono un poco en ese libro, es su expansión. Si uno ve la historia de los últimos 15 años en nuestro país, va a ver cómo del esfuerzo local, la lucha de los productores de hoja de coca, de la CESUCB, de lo local, inmediatamente la fuerza y la voluntad para pasar a lo regional. Y una vez avanzado lo regional, para pasar a lo nacional, sin detenerse. Lo veo en el ámbito del bloqueo, lo veo en el ámbito de lo electoral. Se toma el control y se logra alcaldías el año 95, el año 2002 se logra presencia en el Parlamento Nacional, el año 2005 se toma el gobierno. Uno no puede detenerse. El detenerse, el querer creer que lo local es suficiente, eso lo que va a hacer es la contrafinalidad que hablaba la Patricia. Que esa acción local sea triturada y devorada por el capitalismo a su servicio. La clave de esto es audacia, audacia y más audacia, y expandirse. En los propios bloqueos, la propia acción de los productores de hoja de coca, su resistencia a nivel del Chapare, inmediatamente su apoyo y su participación a nivel de Cochabamba en la Guerra del Agua, inmediatamente el 2001 a nivel nacional, con los bloqueos en el altiplano. La clave es la irradiación y la expansión. Hoy, a su modo, no como lo habíamos diseñado ni pensado en ese libro, se ha dado un gran paso en Bolivia y un proceso de construcción de un Estado y de un poder de los movimientos sociales. Comenzó en lo local, se expandió a lo nacional. ¿Es suficiente? No. Hay que consolidarlo y hay que expandirlo. La única manera de que las cosas, esas transformaciones sociales, se consoliden en el país, es en la medida en que también se articulen, se unan con otras revoluciones y otros procesos de emancipación de movimientos sociales en otras partes del continente. Es decir, uno tiene que tener la imagen de una revolución planetaria, de una revolución mundial, porque el capitalismo es mundial y no se lo supera ni en una región solamente, ni en una provincia, ni en un país. La única manera de superar el capitalismo es mediante otra universalidad. Le hemos llamado el gran ayllu universal, el comunitarismo expandido. ¿Cuánto tardaremos en eso? ¿Una década, dos décadas, tres décadas? No se sabe. Pero en todo caso es una necesidad obligatoria de la consolidación de un proceso, su expansión, su irradiación, su universalidad. A su modo, este libro es un intento de pensar la revolución mundial, la revolución continental, a partir de dos fuerzas muy propias nuestras: el mundo obrero y el mundo comunitario. A su modo, lo que reflexionamos es, mirando el mundo, mirando el postcapitalismo, lo que está más allá del capitalismo, a partir de la mirada hacia atrás, a partir de la mirada de lo que hemos sido comunitarios, de lo que seguimos siendo en parte semicomunitarios y de lo que podemos ser a largo plazo plenamente comunitarios, pero ya no únicamente como un eslabón local, sino como un hecho universal, totalizante, que recoja las mejores enseñanzas del conocimiento científico, tecnológico y organizativo del mundo. Este libro es una invitación a seguir soñando la revolución, a seguir trabajando por la revolución, a seguir comprometiéndonos con esa revolución. Muchísimas gracias.